Bueno, ¿cómo está la tarde? En 5 minutitos hablaremos de un asunto muy, muy, muy escabroso. Pero será después de publicidad, en un ratito volvemos. A ver, tío, otro anuncio, me cago en la puta de oro. Me voy a cagar, tío, me voy a cagar, ahora vuelvo. Otro intermedio, me voy al váter, que ya estoy harto de ver tanto fraude. No quiero un gel de aromas florales, que de coquillas en los genitales. No quiero vales de descuentos en moda, la ropa feja, yo voy a mi bola. Te cuelan descuento en trajes de boda, y tú sin novio vas y lo compras. Ponta y en pompa que van a petarte, cambia el sofá antes de sentarte. Si todavía no lo estrenaste, el del anuncio es más elegante. Comienza un mes antes la primavera, no puedes vestirte de cualquier manera. Ponte eso, que es lo que se lleva es vaciar la cartera. Lo tengo todo, papi, tengo dolor de ojo y corazón. Me paro a ver cómo tragamos con todo. Vamos a untarnos en baba de caracol. Con la escuela tú a los precios y ellos a ti en todo tu careto. Compras esto, los otros y aquellos. ¿Dónde acabará? En el fondo del tiesto. Siempre están en los mejores momentos. Obstáculos al momento, demasiados buenos. Dicen ser consejos pero son complejos. Solo pillan nuevos gestos pasando de sentimientos. Siempre están en los mejores momentos. Obstáculos al momento, demasiados buenos. Dicen ser consejos pero son complejos. Solo pillan nuevos gestos pasando de sentimientos. Quieren hacer creer que todo está en venta, que si me pongo sus productos me irá sobre ruedas. Y las buenas me llamarán a la puerta y me dicen que si quiero estar dentro de la comunidad, mi poco dinero tengo que gastar. El salón es una celda, la litera, el sofá, vida pegada a un cristal. Me hacen tener necesidades, las cuales ellos dicen dar cualidades bestiales. Limones que no se ven por la calle, para hamburguesas son mejores las de mi madre. Mi foto son mi cuba, se te hará mejor si eres malo. Ningún producto dará salvación. Uso Batu que gratis paso del Windows. Me quedo con Linux, apoyo la contribución. Represiona demasiadas cosas para comprar. Técnicas invasivas de coaccionar, que si no lo adquieres no tiene su lugar. Todo tiene precio, dicen, pero yo no. Yo soy libre, el dron también. Ellos no nos miran bien, pero que les den. Paso de lo que me dicen en la tele. Me fío más de mi firme, lo mismo debes hacer. Siempre están en los mejores momentos. Obstáculos al momento, demasiados buenos. Dicen ser consejos, pero son complejos. Solo pillan nuevos gestos.